Oh yeah. Hasta ahora el único que me contestó, viste, el coso de Exxon fue Rama Rossi, parece. Que les dije que me digan si querían sus nombres ahí. Ah, sí, lo escuché cuando lo decías. No vi el Sí. video entero, pero habré visto, no sé, los primeros ¿Querés tu cinco nombre minutos. inmortalizado, excepto porque probablemente te mueras en el juego? Seguro que me voy a morir. Pero sí, ponelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta cabalgata sobre la superficie lunar ingrávida o no, porque tiene un 30% de gravedad, denominada Sprecher News Podcast en el episodio número 64, post evento de lanzamiento de. Y agárrense fuerte y bajen el volumen de sus auriculares. Miren qué cauteloso que soy. ¡PlayStation 4! Bien. Yo les avisé, si se Me quedaron gusta. sordos, no es mi culpa. El señor que está del otro lado compartiendo conmigo todas estas alegrías y desventuras por el mundo del periodismo independiente videojueguil es ni más ni menos que el señor Nicolás Vivas Palermo. ¿Qué tal? Feliz martes. Mucha alegría por la PlayStation 4, no tanto porque es martes, pero en Sí. fin. Sí, podría ser tipo viernes, ponele. Pero sí, alegría. Quiero un DualShock 4. Fin de comunicado, básicamente. Bueno, noticia de ultimísimo momento, estoy leyendo en Aspev Gamers que aparentemente habría renunciado el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, lo cual no sé si está bueno o es la peor noticia que nos podría llegar a caer en este mismo momento, pero nada más, quería que lo sepan. No entiendo cómo eso podría ser malo en ningún aspecto. O sea, sería malo si alguien peor asume, pero que Claro, él bueno, renuncie a nadie le a eso molesta. iba, tipo, renuncia a Moreno, viene Munra, no sé, boludo. Es tipo una cosa así. Y claramente es el capítulo del podcast, ¿no? Claro, renuncia a Morena viene el mundo. Y Es sí, muy bueno. bueno. Y sí, no hay mucho más que decir, salvo que tenemos feedback, como siempre. Saluditos, saluditos, saluditos de cerveza. Bueno, el señor Sergio Suárez se ha comunicado a través de Facebook en nuestro sitio, Facebook. facebook.com, exactamente, / Spreadshot News, diciendo. Debo ser sincero con ustedes. El programa no tuvo intro, qué onda loco, y las pavadas clásicas de la intro con las risas del final, a muerte. Después de los últimos programas que fueron épicos, el número 63, aunque también fue muy bueno, no llegó a esa magnitud. Me gustó que, aunque fue cortito, comentaron lo que pasó en la BlizzCon 2013. Blizzard es la papa, ustedes lo saben, no intenten ocultármelo. Ahora quiero comentarles que no les di mi feedback correspondiente a todas las semanas porque. Por su culpa, gracias a ustedes, saqué mi PS2 de la cajita y me la pasé jugando al Shadow of the Colossus, así que casi no toqué la PC. Gracias por decirme bestia, limado y que me quieren, yo me lo merezco. Chau, me voy a jugar a los jueguitos. Perfecto, Sergio. Bueno, me parece muy bien todo lo que dice, excepto por la parte de agitarla por no tener intro. La intro es algo, como dijo Maxi, que se da o no se da, muchachos, ¿eh? Exacto. Así como, no sé, yo entiendo que la gente aclama también las outros de Maxi, pero conducimos una de cada uno y si yo quiero decir chau y se termina el programa cuando conduzco yo, también debería poderse, ¿ok? Así que la tienen Exacto. todos adentro, por un lado, por otro lado los queremos mucho. Y por último debo decir que nada, hubo problemitas técnicos en el podcast con los niveles de las cortinas. Sí, básicamente la cagada me la mandé yo y posteé un audio temporal en vez de postear el finalizado todo editado bonito. Entonces, bueno, cáguenme a pedo, sí, la culpa es mía, no me lo Igual, merezco. nada, o sea, no, haciendo alusión al podcast pasado, todo el trabajo duro lo hace Maxi. Entonces, claramente la cagada fue suya porque yo no estaba haciendo una goma al respecto. Y no podía porque no sé. Entonces es como complicado cuando algo se caga que lo resolvamos rápido porque depende de Maxi. Yo estoy más por ahí del lado de, no sé, perseguir gente con algunas cosas de invitados y eso, pero no siempre, más o menos. Bien, si pasamos al siguiente feedback, tenemos a Carlos Fernández que dice: Bueno, gente, paso a tirar flores que nunca tiro, pero que tengo guardadas siempre. Me sorprende cómo laburan para siempre tener cosas muy distintas para charlar y me encantan sus opiniones en los debates. Como muchos se los dirán, me sorprende la cantidad de datos que tiran. Muchas gracias a Maxi por contarme sobre la movida antes del lanzamiento del Portal 2, que yo desconocía. Espero que la sigan rompiendo con su trabajo. Estoy re roto, man, no puedo leer tan mal. Porque claramente es martes, sí. Sí, es un martes de pija. Perfecto. Es como un martes de tetas, pero mucho menos copado, en muchos aspectos distintos. Para cierto sector de la ciudadanía. Para otro sector de la ciudadanía puede ser muy interesante un martes de pija. No voy a opinar al respecto. Perfecto, nos guardamos la opinión y continuamos con el programa. A lo cual vamos a decir que si quieren... Gracias a Carlos Fernández por contactarnos. Es verdad, mucho bien, muy cierto. Tratamos de hacer lo posible por variar con los temas y a veces se acaban, así que por favor, les recuerdo, muchachos, que pueden mandarnos temas de discusión a contacto@sprechernews.com principalmente, pero también en nuestro facebook.com/sprechernews o por Twitter en @sprechernews. El resto de los contactos los hablamos al final. Pero mándennos ahí temas de discusión, cosas que les guste hablar, todo eso, y los vamos a discutir cuando podamos. Tenemos uno de Seba Diegues pendiente para cuando se nos acabe toda esta seguidilla de temas que tenemos preparados. Correcto. Y esperamos con ansias novedades de ustedes, a ver qué les gustaría que tratemos. Totalmente. Bueno, bien. Ahora sí, sin mucho más que agregar, nos vamos a ir a la primer microsección, que es, como siempre, el Quick Shot. Y bien, en el Quick Shot tenemos varios tópicos para charlar así bien cortitos y al pie. El primero es Fiesta Chabón Fiesta, ha ocurrido una vez más. Ha sido el cumpleaños del capitán del barco. El dúo místico. Exactamente, así. El dúo dinámico. El Batman y Robin del periodismo independiente, el Petuco y Guillote. Cuando lo decís así parece que fueran dos sopre que se fugaron de Marcos Pau o algo así, pero no, son gente muy copada, son gente muy abierta y son sobre todo dos pibes de fierro, así que desde acá les mandamos con retroactividad y un poco de tiempo místico entre medio, un abrazo y un saludo, que por supuesto ya se los dimos en persona, también... Hubo Oscast en vivo, que ya lo deben haber escuchado todos, seguramente. Hubo... Nos cruzamos con todo el mundo, estaba ahí Sergio Suárez, Diego Coronel, un montón de gente, Rama Rossi, sí. Jorge, Nico Lucero, no sé, medio Aspev estaba ahí, y gente, estaba Ernesto de Checkpoint, y no sé, gente muy copada, fue nuestro amigo Emi de nuevo, y muchos cabios, muchas jodas. Sí, la verdad que como siempre la pasamos súper genial. De vuelta, una vez más, el agradecimiento eterno a la gente de Aspe por habernos invitado la primera vez y por siempre abrirnos las puertas y hacernos sentir súper cómodos. Eso. Y si después... quieren saber cómo fue, escuchen ese podcast en vivo y pueden escuchar mi súper grito de borracho de Master Race y la victoria definitiva de Maxi contra el señor... Luciano, no me sale el apellido. Lucky, Luciano Parrao. Parrao, claramente. Es Lucky Luck, sí. Y bueno, nada, fue una contienda importante, pero saliste victorioso, Maxi. Quiero decir públicamente que yo creo que la magia del campeón está intacta, porque como bien dijo... La de la moto fue increíble. La de la moto es algo sacado de Greatest Hits, es algo tipo digno de una colección de Greatest Hits, y ahí realmente Diego De Carlo dijo, este pibe sabe lo que está haciendo, pero como dijo en algún momento Guillo, a new challenger has arrived, puede llegar a ser. Bien. La competencia es el mayor incentivo del hombre, Maxi. Sí. Sí, es muy cierto. Y bueno, había otro dicho que ahora no me acuerdo, así que no lo voy a decir. A lo hecho, pecho. Correcto, también. Y no por mucho madrugar aparecen pájaros cientos volando. Bien, claro. Evox, a pedido de la gente que no me puedo acordar, creo que fue Emiliano... Era uno de los que nos comentaron en Aspev y perdimos el post para siempre. Sí, pero... es algo que nos pidieron Evox hace mucho, lo volvieron a pedir hace poco. Maxi un día volvió temprano a su casa y se fijó y lo estuvo andando al toque. Así que ahora estamos en iVoox, vamos a dejar el link. Si buscan Spreadshot News sale al toque. Están los últimos 10 audios, diría capítulos, pero hay un par de cositas extras de cuando hicieron el con Germán el segmento de Guest Pass. El Guest Pass, sí. Y alguna cosita así. Así que vayan, busquen y escuchen ahí si les es más cómodo. Si no, como siempre, seguiremos en los medios. En los medios estándar. Así es. Por otro lado, tenemos el Now Loading de XCOM Enemy Within, que arranqué el fin de semana. Como un boludo, no lo posteé en ningún lado porque estuve medio a full. Hoy mismo, más tarde, lo postearé. Hoy es martes, aclaro, creo que no lo dijimos. Y nada, pásense, véanlo. Y si les interesa que su nombre quede, como dije en la intro, que tal vez esté, tal vez no, inmortalizado de mentira, porque se van a cagar muriendo, pueden decirme y les pondré su nombre a uno de los personajes que mandaré a su muerte segura. O un nombre que eligen ustedes, porque por ahí no haya. Si es un nombre de mujer, no sé si tenga tanta proporción de mujeres o hombres el equipo, veremos qué pasa. Pero es divertido hacer esas boludeces. Así cuando se muere uno que se llame, por ejemplo, Rama Rossi, me dijo. Uno que se llame Rama Rossi, creo que tercero me había pedido. Claro. Entonces, si se muere Rama Rossi tercero, capaz haya un Rama Rossi cuarto y sea como la venganza de Adrián, así. Así que nada, interesante. Esas boludeces son divertidas. El juego pinta copado, pero no lo seguí todavía porque quería ponerle el nombre de alguien y ahora tengo a alguien para poner. Bueno, es un incentivo suficiente para continuar la aventura. Sí, y señor. Yo por otro lado sigo con la aventura en el Monkey Island, sigo deambulando por ahí sin saber qué hacer y topándome con cosas que no tengo idea de qué es lo que hacen y pasando, como dijo Nico antes de antes de arrancar este podcast oficialmente, pasando 7000 veces por al lado de un objeto que claramente es interactuable y yo lo paso de largo mientras hablo boludeces en el micrófono. Entonces, seguramente todos ustedes me estarán ya puteando en todos los idiomas conocidos de este universo, pero bueno, es así. Se van a tener que acostumbrar, lo siento mucho, pero la cosa funciona así, por lo menos por ahora. Está bien. El objetivo final es terminarlo el juego y después hacer un análisis y un balance, y después vamos de ahí a hacer veremos. Un spoiler cast. Vamos a hacer un spoiler cast, sí, ¿por qué no? Y después de ahí decidiremos a ver qué futuro le depara al género de las aventuras gráficas dentro de mi vida, ¿no? Bueno, veremos. Bien, eso ha sido el Quick Shot. Y ahora vamos a pasar, ahora sí, damos inicio a este programa formalmente y nos vamos para la primera sección que es el Now Loading. Muy bien, y aquí en el Now Loading, donde estamos jugando cosas durante la semana, usualmente. Hoy, la semana pasada fue una semana particularmente complicada, creo, para ambos. Sí. Por lo tanto, no tenemos tanta variedad, sino que tenemos por ahí un poco más resumido el tema. Así que arrancamos. Pero la calidad está como siempre. La calidad está intacta. Bien. Bueno, yo, como dije, estoy teniendo unos tiempos medio movidos, ando con temas personales. Copado, gente, no temas bajón, así que no se preocupen. Pero ando maniobrando mis tiempos como puedo. Y en y por mucho laburo también, que eso sí no es tan copado. Volviendo tarde a casa a veces. Así que le di muchísimo al Monster Hunter, más que nada. Así uh-huh. En ratos libres que tuviera. Monster Hunter 3 Ultimate, como siempre. Es hermoso, como ya había dicho. Estoy jugando en 3DS, como también había dicho. Y estoy descubriendo cada vez más cosas que yo en su momento en el 2 no había llegado tan lejos a descubrir. Este modo campaña realmente, como también dije, es todo muy repetitivo esto. Te va enseñando muy bien cómo jugarlo. Y realmente hay algunas cositas que le agregaron a como por ejemplo vos podés mandar barcos a buscar ítems a otros a otras islas y cosas, y cuando vuelven vos podés tradear con ellos, pero en vez de usar plata tenés que usar algunos tipos de ítems que son tradeables. Entonces le mete otro nivel a la economía del juego, porque ese te trae ítems particularmente raros, pero es un sistema de barter, ¿viste? Así de... tenés que ponerle algo de un valor equivalente. Sí, obviamente. Entonces, tenés... yo no sé cuánto sabés o no del Monster Hunter, Maxi, pero básicamente tenés crafting por un lado, que es la parte más... Sí, digamos, lo único que sé del Monster Hunter es lo que mostró la demo del Monster Hunter 2 en PSP, porque fue lo único que jugué de Monster Hunter bueno, en mi vida. La demo es una pija. Entonces, tenés, por un lado, crafting, que matas bichitos, haces cositas para matar más bichitos. Genial. Después tenés para comprar ítems, que son los mismos que puedes hacer, pero obviamente salen más platita, y si los haces vos, en realidad el stats básico es el mismo, pero además hay algunos que no puedes comprar, digamos. Después tenés ítems que son materia prima para otras cosas que puedes conseguir harvesteando por ahí, o puedes harvestear de recolectar, ¿no? O podés comprarlos también y combinarlos en ítems que son más avanzados, como por ejemplo agarrás una herb verde que te cura, claramente Capcom. Una hierba, sí, un patito. Capcom, hierba verde te cura, sentido. Y lo combinás con un hongo azul que aguante los alucinógenos y se te hace una poción que te cura más. Pues a la poción le pones miel y como es más rica, aparentemente, se hace una super poción, una mega poción. Perfecto. Entonces esas huevadas después las puedes también mezclar con otras cosas y se van logrando distintos efectos. Vos puedes conseguir carne, la carne cocinarla, eso te sube la estamina cuando la comes. Si se te pasa, porque se te puede pasar, ¿viste? Uh-huh. Termina siendo un gamble y te puede dar o sacar estamina. Si la tenés carne casi cruda, digamos, así, digamos, jugosa, te da un poco menos. Esas boludeces que después esas mismas las puedes combinar con otras cosas y dejarlas como carnadas a los bichos también. Claro. Tiene un nivel de profundidad ridículo, realmente. Y voy descubriendo más y más. O sea, hasta hay un chabón que podés pedirle un plato de comida al principio de antes de una misión. Y ese plato te da un bonus de stats durante toda la misión. Y no es que le decís, che, dame un plato de estamina más 5. Vos le decís, bueno, a ver, tengo estos ingredientes. Me haces un plato con esto, esto y esto. Y vos tenés que aprender las recetas para que el chabón te haga algo que te sirva a vos. Entonces es como súper, súper, súper hardcore, si querés. O si no, puede ser bastante más casual, ¿me entendés? Claro. Pero realmente es un juego. Ahora que tiene esta campaña, me parece que es easy to. Easy to play, claro. Hard to master, ¿no? Claro, totalmente. El famoso dicho. Eso te iba a preguntar. O sea, la profundidad a la que vos querés llegar dentro del juego se la pones vos. No es que el juego te impone nada en particular. Te va enseñando las cosas de a poquito y llega un momento en el que si querés enfrentarte a los bichos más grandes, vas a tener que meterte a un nivel de profundidad mínimo, ¿sí? O sea, mínimo quiere decir que. Como mínimo, no digo que se va a ser chiquito, justamente. Claro. Pero si jugás en co-op, que no es mi caso, aunque la dificultad escala un poco y eso, vos puedes compensar con táctica, ¿me entendés? Uno puede distraer al bicho, el otro puede atacar por atrás, esas movidas. Entonces realmente es un juego que se vuelve estrategizar, manejar recursos y todo. Tiene como... todos los elementos de, digamos, de jugar un MMO, quizás. Uh-huh. En la parte más bien de raidear y eso, ¿viste? Que la de andar en free roaming. Pero sin el embole de... porque aún teniendo quests que son ir y agarrar recursos y eso, no es un embole hacerlas, ¿me entiendes? Es perfecto. Divertido, vas, haces las cosas, te viene un bicho, y el bicho no es una criatura que viene y vos y te hace clic a vos y vos le tenés que hacer clic a esa persona, a esa criatura, como sería cualquier MMO. La criatura, según qué es, tiene behaviors diferentes, comportamientos diferentes, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí algunos te atacan medio... por ahí te tratan de morder y si... le estás pegando mucho, por ahí te pega con la cola para tumbarte para atrás y te salta y te pega con las garras, ¿viste? tienen... las criaturas grandes son todas voces, digamos. O sea, tienen patrones re complejos de ataque. Y tenés que aprendértelos. Y podés causarles un estado de furia que hace que peguen más y se vuelven más agresivos. O podés agotarlos si les pegas suficiente y hace que empiecen a renguear y ahí te das cuenta de que tienen menos vida. No tenés una barra de vida del enemigo, ¿me entendés? Ok, claro, te tenés que guiar por los comportamientos que tiene para saber aproximadamente cuánta energía te está yendo, les queda. Sí. Claro. No, realmente es un juego muy interesante. Es justamente un juego, digamos, si la parte de cazar monstruos de The Witcher 2, ponele, que tenés que poner trampas y realmente ponerte las pilas, te resulta interesante, más allá de las misiones, que obviamente el Witcher es hermosa, claramente este juego te puede interesar mucho, ¿me entendés? No, sí. Te digo a vos, digo a quien sea, pero digo, el aspecto de sentirse un cazador está re bueno. Es tipo, si tengo que ir y cazar un bicho de tipo fuego, bla, qué sé yo, de nivel alto, probablemente te convenga primero ir y cazar varios de agua, hacerte una armadura con eso, tipo, y manejarlo, ¿me entendés? Claro. Entonces, como que se vuelve una campaña en sí misma cada uno de los desafíos que decidís encarar. Y eso se vuelve re copado a la larga. Y no soy mucho de este tipo de juegos, pero este en particular es muy adictivo y las misiones se pueden jugar sueltas. Entonces, para jugar en 3DS en particular es muy copado el formato. Así que bueno, este juego, para quien no sabe, está disponible en 3DS. También en Wii U está el Ultimate. En Wii creo que solo está el Tree, que es la versión no Ultimate, que tiene menos monstruos, hasta donde sí, igual en Wii U no iba a salir el Monster Hunter 4, o ya estaba saliendo, o ya salió. En 3DS salió el 4 en Japón. Perfecto. No salió todavía en Estados Unidos, no se sabe cuánto tardará la localización, hasta donde yo sé. En Wii U no está anunciado, me parece, aún. Pero lo que sí tiene de lindo el 4 es que va a tener online. Y tengo varios amigos que juegan el 3 y viven muy lejos, así que para eso puede estar muy ocupado. Bien, grosso. Así que nada, es un juego precioso y para pasar el tiempo, entrarle, o sea, si quieren sacarle mucho valor a la platita, es tipo, es un juego para exprimir cada centavo. Y bueno, después de eso estuve justamente probando el Enemy Within, como dije antes. Lo probé dos veces, como menciono en el video. Tuve un problema técnico y perdí todo mi progreso, básicamente. Sí, porque sí, yo me enteré. El señor Fraps decidió andar mal con el juego. Entonces, cuando paro de grabar, mata el juego horriblemente. Y cuando uno está en la pantalla para guardar el juego y va y para de grabar y dice, ¡ay, no grabé! Es como que vas a perder el progreso un toque. Así que básicamente trataré de guardar cada vez que pase una misión para de última solo perder una misión y ir grabando de a dos o tres misiones como mucho, lo cual será entre media y 40 minutos, ¿no? Media hora, 40 minutos. Perfecto. Cada video me parece que es una linda progresión y me parece que es un lindo juego para ir compartiendo porque no es tan spoiler de historia, o sea, el juego depende principalmente de las mecánicas. El comentario de Rama decía que si podía dejar las cinemáticas because of reasons, así, digamos, porque sí. Y sí, la verdad, medio como que las skipeé porque había jugado la misma parte el día anterior y me echó mucho las pelotas, honestamente. Y porque también son iguales a las del XCOM normal y estoy asumiendo que a la gente que más le va a interesar es a los que jugaron el XCOM normal. Pero sí, voy a dejar las cinemáticas de ahora en más y tratar de hablar en los silencios de la cinemática para no pisarlas, ¿no? Pero bueno, ojalá les guste la serie de videos que estoy subiendo. El juego tiene mucha pinta. Ciertamente lo único que vi por ahora son niveles nuevos, pero me parece que algunas animaciones nuevas y cosas que vi están bastante copadas, así que me gusta que hayan aprovechado a pulir aspectos del juego que ya existían, digamos, más allá de agregar contenido. Así que, off to a good start, así. Bueno, bien, buena onda entonces. Sí, copa. Bueno, yo por mi parte seguí jugando un poco más el Human Revolution Director's Cut. Llegué al primer jefe, bajé al primer jefe y seguí avanzando un cachitito apenas más para poder, digamos, salir del complejo en el que te enfrentas al primer jefe. Por supuesto, la cinemática de introducción y la posición inicial tuya sigue siendo exactamente igual. O sea, arrancás el nivel con el chabón parado enfrente tuyo. Y vos tenés que, por supuesto, escapar. Y sobre todo si lo estás jugando en hard, eso se vuelve particularmente complicado. Porque tres tiros y te baja el chabón. Tranquilo. Y bueno, lo que agregaron fue, digamos, dentro de lo que era la habitación principal del jefe, agregaron un par de walkways en la parte de arriba, o sea, como pasarelas más elevadas. Curiosamente, aunque el chabón te vea que vos subís por la escalera, eso es una boludez gigantesca, ¿no? Aunque el chabón te vea subir por la escalera hacia esas pasarelas y vos estés ahí arriba, el chabón no sube por la escalera, se queda caminando por abajo buscándote y gritándote ¡Come out! ¡La la la! ¡Te voy a matar, pelotudo! Y caminando así random por ahí, tirando granadas. O sea, tiene exactamente el mismo patrón que tendría si no existiera eso. Con la única diferencia que si vos le disparás desde ahí arriba o le tirás una granada o lo que sea, automáticamente te targetea, te empieza a disparar y muy probablemente mueras porque sos un flan en ese momento. Otra de las cosas que tiene, que agregaron también, es en una de esas dos pasarelas hay una computadora que te permite hackear y eso abre una segunda área dentro de la planta baja de la boss fight. Y en esa segunda área hay un centro de control que tiene otra computadora hackeable que te permite acceder a dos torretas mecánicas, dos bots, sí, que pueden ayudarte a derrotar al chabón si las pones, si tenés, digamos, para ese momento la habilidad de hackear las torretas, para lo cual es perfectamente posible llegar porque no es no es ninguna cosa de otro mundo, pero necesitas 3 praxis points y para ese punto si hiciste bastantes cosas creo que podés conseguir 5 o 6. O sea que no es ninguna cosa de otro mundo. Lo que sí, por supuesto, tenés que tener en cuenta que si un chabón como yo intenta concentrarse en, por ejemplo, no ser detectado, ser invisible, ver a través de las paredes, etcétera, no va a tener la posibilidad de hackear torretas, entonces lo tuve que bajar a la vieja usanza que es granadas y tiros. No existe forma no letal de bajarlos a los bosses. Eso, digamos, quedó por defecto de que sí o sí los tenés que matar. Yo había escuchado que lo podías tranquilizar 8000 veces y le ganabas. Sí, pero la cinemática es la misma cuando termina. Explota y muere, es así. Está bien, bueno, Digamos, el método entre comillas no letal existe, que es como decís vos, cagarlo a dardos tranquilizantes si tienes el rifle francotirador o dispararle con la taser hasta que se muera. Pero definitivamente, independientemente del camino que tomes, letal o no letal, el resultado es el mismo, muere. Pero bueno, por ahora no puedo comentar mucho más. Esencialmente el juego es el mismo de los anteriores, no cambiaron prácticamente nada. Como había comentado la primera vez que hablé sobre el juego, le bajaron un poquito la tonalidad esa dorada generalizada que le habían metido el filtro ese loco. En cierta forma me parece bien que lo hayan hecho porque era como demasiado... O sea, a mí me personalmente, no te digo que me jodía, pero me hubiera gustado, ahora que lo estoy viendo, me hubiera gustado jugar el juego original sin tanto filtro porque como que se perdía un poco... la magia del escenario y por ahí la paleta de colores que había escondida detrás de ese filtro. Ahora se puede apreciar un poco más. Sí se nota, por ejemplo, que el juego es un juego que ya tiene sus años. O sea, curiosamente, a pesar de ser un juego de hace, ¿qué? 2-3 años más o menos. 2010. Creo que 3. Bueno, ponerle que sea 2010. Se nota que no envejeció bien. O sea, ya a esta altura, digamos, estando ya tan cerca de lo que es la Next Gen y, digamos, teniendo la posibilidad de tener los gráficos que tienen hoy en día las PCs fuertes, las PCs poderosas. Es totalmente nitpicking lo que estoy haciendo, ya lo sé. Es pero que bueno. Para ser honesto, el juego tenía un diseño increíble, pero los gráficos no eran tan increíbles en ese mismo año. Pensá que... O sea, no sé, honestamente no sé si salió en el 2010 o cuándo, pero digo, pensá que en el 2011 salió el fucking Witcher 2 y le rompió el orto a todo el universo. Y hay juegos, sí, que se veían bastante mejor también de la época. A mí me parece que el, no te digo, el efecto ese te mentía todo, pero me parece que era parte de el, la gran cortina del Mago de Oz, ¿no? De tipo, no mires acá atrás, tipo. Sí, es muy posible y... que eso haya ayudado a, digamos, a relajar bastante el tema de los errores o las cosas no del claro. todo pulidas. 23 de agosto de 2011 es la fecha que salió el Deus Ex original, el Human Revolution original. Bueno, mismo año del Witcher, ya está. Mismo año del Witcher, es verdad. Sí, my job como... here is done. Sí, no más preguntas, señoría. Pero bueno, eso, nada. Y como segundo ítem tengo el Tales of Cilia, después de haberlo, o los cuentos de Silvia, después de haberlo dejado abandonado durante un tiempo. No abandonado, pero estuve jugando otras cosas, estuve jugando al Monkey Island, estuve preparando podcasts, etcétera, escribiendo algunas notas, jugando al Mirror of Fate para hacer la review, que de hecho ya la pueden revisar, está en spreadshotnews.com, está la review ya subida del Mirror of Fate. Bueno, Tales of Cilia seguía avanzando. La verdad que debo decir que mecánicamente el juego es muy entretenido, es bastante diferente a lo que era el Tales of Graces, por lo menos en cuanto a táctica y en cuanto a cómo encaras una pelea se refiere. La historia, la verdad que me viene gustando bastante, algo que no es, o sea, no digo que no es común, pero que normalmente uno está acostumbrado bastante a los clichés, si bien tiene los clásicos clichés y toda la bola, hay digamos, medio como giros dentro de por ahí las mini historias que se van desarrollando dentro del juego, que son particularmente interesantes. Tenés la posibilidad, esto no lo conté la primera vez, tenés la posibilidad de elegir entre dos personajes principales. Uno es un pendejo que estudia medicina y es tipo así super bocho, super genio, no es emo por suerte, y otro es una mina que es así super poderosa y es como la reencarnación del espíritu supremo de toda la tierra y tiene el poder de controlar a los cuatro great spirits, que son básicamente tierra, fuego, aire y viento. Balanceadas las historias, digamos. Claro, y lo bueno es que, por ejemplo, yo elegí, obviamente, la historia de la minita, y la verdad que es un personaje bastante fuerte, o sea, no es el clásico de la minita de, ay, sí, soy la minita y la. No, la verdad que es un personaje que está bastante bien centrado, de hecho es bastante forra la mina en algunos aspectos, tipo, por ser un espíritu y no conocer, entre comillas, el comportamiento normal de los humanos, tipo, hay veces que tira así, corta la bocha de frente un... tipo cero político y cero cero suavizado el comentario, es tipo, qué sé, boluda, y ay, perdón, bueno, discúlpame, no, bueno, lo que pasa es que entiendan que yo no soy humano, entre comillas, y es tipo, ah, bueno, sí, está bien, pero sos una boluda igual, y tipo esos comentarios así, la verdad que estaba bastante bueno. Tenía algo que comentar. ¿Y encontraste a Silvia o no? De no hecho, todavía no sé, no sé por qué el juego se llama Tales of Cilia. Cilia no es ningún personaje, por ahora no es ninguna región, capaz que hay alguna región, algún planeta o algún coso místico que se llama Cilia y todavía no llegué. Pero bueno, algo que sí está bueno, y es, ahí está, ahí me acordé lo que quería comentar. Desde el momento en que a vos te dan el mapa global... o sea, te dan la posibilidad de utilizar el mapa global, que es la clásica, ah, mira, tengo un mapa de todo el mundo, toma, tenelo por las dudas, y a partir de ese momento te permite la posibilidad de usar el mapa global y ver, investigar y qué sé yo. A partir de ese momento vos podés hacer fast travel desde donde sea que estés a cualquier otra parte del mapa en cualquier momento. No necesariamente tenés que estar en una ciudad o tenés que estar en un lugar especial para poder hacer fast travel y nada de eso. Eso me pareció que suma bastante, sobre todo para lo que se llaman eventos dentro del juego, que son las clásicas subquests que te encontrás por ahí. Hay de todo, hay fetch quest, hay matar X cantidad de bichos, hay anda a buscar a mi primo, hermano, tío, perro, abuelo, cerdo, lo que sea, en X región. Hay bastantes cosas de, digamos así, de eventos, y hay algunas cosas que se llaman ¿cómo se llaman? Bueno, eventos algo, bien viene acompañado de otra palabra que ahora no me sale, que son cinemáticas que después te dan un evento en particular que tenés que ir a buscar algo, o a hablar con un personaje, o lo que sea, y después esos eventos se van trasladando a lo largo de la historia y se van triggereando dependiendo de otros eventos de terceros y demás. O sea, tiene un par de giros bastante interesantes en lo que se refiere a side quest o a, como lo llama el juego, eventos. Interesante. Pero bueno, eso ha sido todo por esta fecha para el Nowloading. Uh-huh. Y ahora nos vamos a ir al Rapid Fire, como bien dice nuestro querido documento. Bien, en el Rapid Fire de esta semana tenemos de vuelta noticias, noticias varias. Así que, ¿qué te parece, Nico, si arrancamos? Bueno, para empezar tenemos una noticia que no sé qué tan noticia es esto, porque ya lo habíamos visto una vez. Pero al igual que la Play 4, la Xbox One depende de un parche del día 1 para ser una consola, entre comillas, dice la noticia, ¿no? Nada, esto se había anunciado hace mucho en realidad, no sé por qué estamos hablando. Se había anunciado, o sea, en realidad lo que se había dicho era que iba a necesitar un parche de día 1 y todo el mundo había asumido que es, claro, para hacer el gran panquecazo de sacarte el chequeo online cada 24 horas y toda la pelota. O sea, todo el mundo relacionó el parche de día 1 con el DRM loco de Microsoft. Pasa y nadie... que, perdón, sí, pero adelante. Si vos no te conectas, o sea, si funciona como funcionaba la Play, por ejemplo, vos tenés una Xbox, vos sabrás, pero digo, la Play no te deja conectarte a PSN si no estás updateado, ¿ok? Sí. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, si vos tenés una Xbox One y el sistema que viene instalado en la consola te pide que te conectes para jugar un juego y no te puedes conectar porque no estás actualizado, no puedes hacer una mierda hasta que no actualices. Claro, sí, es verdad. Igual. O sea, No sé, yo lo había entendido así hace mil cuando se habló la noticia, pero bueno, no sé, por ahí no estaba anunciado oficialmente. No, de hecho lo anunciaron hace relativamente poco esto de que iba a necesitar un parche para básicamente poder hacer todo la Xbox One. De hecho, está bien, esperaron a mandarse una justo después de Sony para variar, digamos. Claro, sí, para hacer un cambio de pace. Pero claro, bueno. Sí. La siguiente noticia dice que Valve será el encargado de fabricar y distribuir los Steam Controllers, porque yo soy un gordo bueno y pongo el Valve Store a disposición de todo el mundo, lo cual no sé si es una buena o una mala noticia dependiendo del lugar en el mundo donde uno viva, porque por ejemplo nosotros acá no está particularmente bueno el tema de importar cosas por el momento. Vamos a ver ahora que renunció Moreno, a ver qué pasa de acá a las próximas 24 horas y el resto de la eternidad. Pero uh-huh. En principio se podría hacer complicada la entrada, hablamos siempre de nuestro país, se podría hacer complicada la entrada de estos aparatos por todo el tema de los impuestos a las importaciones y todo el tema de que te lo frenan en la aduana y la y todo ese tipo de cosas. No sé, vos, Nico, ¿qué opinás sobre el...? Yo había escuchado en su momento que el packaging, por ejemplo, lo iba a hacer una empresa tercerizada. Ajá. Y había gente medio diciendo que, considerando los diseños elegantes que presentó Steam de consola, prototipo... Muy y minimalista control, todo. Probablemente ellos mismos... digo Valve, no Steam, quise decir antes. Probablemente Valve mismo podría hacer un mejor trabajo en hacer todo el packaging y las cosas. Eso era un comentario medio al pasar de un podcast que escuchaba. Mm-hmm. Sobre la distribución, no sé qué también lo pueden hacer. Yo sé que tiene un store que es muy exitoso donde venden todo su merchandising, así que tienen medios y conocen sobre medios de distribución en Estados Unidos y al mundo. Porque acá mandaban antes, ahora ya no. Pero... no sé si están tan al tanto de la replicación de hardware así de específico, ¿no? O sea, suplir la demanda de algo que es un producto de consumo tan masivo como esto comparado con merchandising, no sé qué tan bien puedan cumplirlo, pero como siempre, imagino que saldrán de a... o sea, siempre fueron muy cautelosos con todas las cosas nuevas que fueron sacando, así que sí, eso supongo es cierto. Que harán una tirada de, no sé... qué sé yo, 500 los venden, hacen otros 500, los sí, venden. Se me ocurre que los primero, la primera tirada se va a vender antes de que lo pongan a la venta, más claro, o menos. Es tipo... Por ahí hagan pre-order y tipo juntan, bueno, hasta 5.000 hacemos pre-order y sacan 5.000 y después hacen de nuevo, no sé, qué sé yo. Claro, sí. Y en Valve Time eso se puede llegar a traducir en batches de 5.000 años entre cada pre-order, pero bueno. Claro. Pero bueno, nada, veremos. Yo creo que puede ser buena la noticia, pero lo que sí imagino es que no va a ser fácil conseguir uno hasta que no esté bastante entrado el ciclo de vida, digamos. Sí, poblado lo suficiente el mercado, digamos. Claro, me parece que va a empezar únicamente por Estados Unidos, quizás después Europa y de a poquito llegar a otros lados. Sí, pero bueno. Sí, seguramente. Sí, después, ¿qué tenemos? Tenemos que, según... No, esto no era, era esto. Se anunció una expansión gratuita de Faster Than Light llamada FTL Advanced Edition, que va a poder ser jugada por todas las personas que tienen hoy en día el FTL de forma gratuita en PC y Mac. No me acuerdo si tiene versión de Linux en este momento. ¿Chequeamos? Creo que no por ahora. Y aparentemente fue anunciada una versión de iPad también, que mucha gente pedía este juego en una versión portátil, móvil, digamos. Sí, mobile. Sí, eso. Tabletil. debido a que básicamente la interfaz está toda en pantalla en el FTL. Uno de los usuarios que suelen visitar nuestra página, no me acuerdo en este momento cuál en particular, preguntó si se logrará mapear bien esa experiencia. Yo creo que sí, y en su mayoría juego con el mouse, pero también es cierto que hay shortcuts de teclado que vienen muy útiles si no estás pausando todo el tiempo, ¿viste? Sí. Así que puede ser que algo se pierda, digamos, si uno quiere jugar sin pausar tanto. O que también el hecho de no tener la barra de espacio ahí a mano, ¿no? A menos que el botón de pausa sea fucking gigante. Claro, que sea toda la pantalla el botón de pausa. Claro, a menos que haya una forma de interrumpir la acción muy rápido en el iPad, por ahí sea un poco más difícil en ese sentido, ¿no? Con respecto a los sistemas operativos, Windows XP 2000 Vista 7, Intel Mac OS X, Mac OS X o Linux x86 o 64 bits. Así que... Perfecto. Todo eso. Perfecto, ya saldrá bien para la tostadora entonces. Sí, seguramente, en cualquier momento. Según el creador del Oculus Rift, la PlayStation 4 y la Xbox One son muy limitadas para utilizar el potencial del dispositivo. Esto viene un poco, digamos, no a sorpresa, pero sí a respuesta de lo que se había empezado a hablar así, medio como a gestionar una suerte de rumor, un run-run, sobre, primero, la patente que había registrado Sony de su headset así VR semi-Oculus Rift, semi-la-la-la, que aparentemente va a salir en algún momento para PlayStation 4. Uh-huh. Y esto creo que también trae un poco de calma para la noticia que había dicho yo hace un par de semanas atrás sobre el Elite Valkyrie, que algunos decían que por ahí cabía la posibilidad de que Oculus Rift funcionara con las consolas, entonces podían llegar a lanzarlo en principio o exclusivamente para las consolas y después en PC. Entonces, todavía existe esa posibilidad, pero digamos ya queda descartado el hecho de que soporten Oculus Rift dentro de las consolas. O sea, si el juego es eventualmente lanzado en PC, probablemente ahí sea la plataforma donde le den este uso al Oculus Rift. Pero bueno, seguro. No me sorprende de tanto por el hecho de que, bueno, seguramente esto del Oculus Rift está pensado para utilizar con una arquitectura de PC y no en ningún momento se les debe haber cruzado el desarrollar para consolas. Se me ocurre que el SDK también debe estar pensado para PCs, por ende igual, también... Pero sí, adelante. Si lo pensás, estaban hablando de, bueno, primero, las consolas tienen chip AMD, ahora sí. Se viene el Mantle y toda la bola, ¿no? Uh-huh. El Mantle probablemente soporte consolas también. No se sabe. Probablemente, digamos. Digamos probablemente. O sea, estamos hablando de hipotéticos igual, ¿no? Sí, especulando. La consola, ya la Play 3 podía renderizar, no 1080, pero creo que 720 sí, más de una cosa a la vez, porque podías jugar juegos en 3D y eso renderizar una pantalla dos sí. veces. Sí. Creo que por sí. Lo menos a 30 FPS debería poder tranquilamente hacer dos pantallas de 720. El problema es que el Oculus al final va a tener dos de 1080, según decían. Sí. Ese es el problema principal que veo, pero... Y están pensando si haces a 720, yo no veo cómo no podría lograrlo. ¿Me entendés? Sí, y están pensando inclusive sacar otra versión más avanzada más adelante de 4K. Bueno, pero más adelante me pueden comprar una compu si quieren que use eso. Claro. Yo no voy a poder. Todo bien. No. Bueno, pero bueno, nada. Es como que me parece que es un poco pretencioso decir que son muy limitadas. Me parece que se la bancarían. Pero quizás no con los mejores gráficos de la Tierra, ¿no? Pero bueno. Sí. Bla. Pasando a la siguiente noticia. Metal Gear Solid 5, así. Metal Gear. Exacto, Metal Gear. Sí, tendría inconsistencias menores, según dijo Kojima. Y nada, supongo que se está atajando la pelota porque alguno se la va a patear al corner. Y bueno, hay que sobrevivir a las abucheadas, ¿no? Sí. Yo particularmente no me encuentro súper preocupado al respecto. Creo que muchas de las inconsistencias que hay en los Metal Gear son en cosas que son detalles que no todo el mundo capta y que son tiene la ventaja de ser una serie de juegos de espías, básicamente. Entonces, sí. En cualquier momento el chabón puede decir, ah, sí, mira, te mentí toda tu vida, porque en realidad, tipo, el chabón era un cuádruple agente. Y es tipo, claro. O... ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! Sí. Claro. O Nanomachines. Claro, también. Así que... sí, la explicación va a ser o te mentí toda mi vida o soy un cuádruple, triple, quíntuple agente o nanomachines. Básicamente se va a resumir a esas tres opciones. Claro, un dúo de caedro agente. Por ejemplo. Bien, la siguiente noticia dice que por bugs y problemas de optimización, la versión standalone de DayZ todavía no está disponible al público y básicamente esas dos son las razones principales por las cuales el proyecto todavía no está disponible para comprar y jugarse y ser feliz todo el mundo. Ah, ¿no salió el año pasado, en diciembre, cuando lo anunciaron que iba a salir? No salió. Ah, no me había dado cuenta. Un año y pico, tranquilo los chavales. Claro, sí. Y bueno, de hecho, hace relativamente poco el chabón que está a cargo del desarrollo, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es Chris Hall, si no me equivoco, posteó un video de algo así como 10 minutos de footage sin editar, sin nada. Es tipo, le dio record al Fraps o algo así, empezó a jugar y tipo está todo lleno de bugs, se ve como le bajan los FPS zarpado al chabón, en un momento se rompe un mesh así, re loco, y es tipo, ¿ven por qué no lo lanzamos? Ahora entienden mientras se sigue jugando. Igual para ser justo, cuando sacaron el mod era una verga también. Sí, no, obvio, más vale, pero bueno, el chabón quiere, o sea, según... Sí, pero puede sacar, Early Access, tranquilamente. Pero ni siquiera está en alfa, boludo, ese es el tema, o sea, es pre-alfa. Bueno, eso sí. Claro, o sea, lo que quiere hacer el chabón es tener mínimamente estable el build, cosa de poder ya ponerlo en Early Access y que la gente lo empiece a probar, lo siga rompiendo y él pueda arreglar todos los bugs y todo lo demás. Lo cual no me parece mal en particular, pero bueno. Bueno. Eso. Te hago la introducción y vos largás con la noticia. Vamos a entrar a la sección preferida mía de esta sección, también sección, llamada Rapid Fire. Pero la sección puntualmente es ¡Especulandia! Ahora sí, básicamente la primera noticia es que el Mantle que mencionamos anteriormente podría no ser exclusivo de AMD aparentemente. Uh-huh. Porque DICE tiró así una datita de que podría ser así, básicamente. No sé. Sí, Repetí, lo dije para el orto, pero se entendió. Sí, no, vamos a ponerlo un poquitito más claro. En una presentación sobre Mantle, o sea, de la API y demás, DICE dijo que no sería exclusivo para las tarjetas de video, para las placas de video de AMD. Dice también que pueden, que la mayoría de la funcionalidad de Mantle puede ser soportada por cualquier GPU de hoy en día. En realidad, por supuesto, perdón, sí. Leyendo textualmente de la slide, ¿no? De la no me sale la palabra, la diapositiva exactamente. De la presentación, acá dice que la la movida esta del mantel está diseñada para ser bastante abstraída del hardware, o sea, estar en un nivel alto de código para la gente que entiende eso. Uh-huh. Y eso quiere decir que no está atado a la arquitectura de las placas de AMD directamente. Es forward compatible, o sea que está preparada para en el futuro para soportar placas de que salgan en el futuro, ¿no? Claro. O sea, está pensado con una mentalidad más bien modular y abierta. Sí, está pensado para ser escalable también. Claro, y tiene extensiones para distintos tipos de arquitectura y plataformas que soporten el mantel. Así que básicamente digamos que es genérico, suficientemente genérico como para asumir en nuestra fabulosa sección que no sería solo para placas de AMD. Esa es la noticia en sí. Claro. Y bien, después tenemos por otro lado un segundo capítulo en este micro de Especulandia que dice: un sitio muy loco tiene una cuenta regresiva hacia el 11 de diciembre y misteriosamente aparece un trademark del Fallout 4 en Europa. El sitio muy loco se llama Survivor 2099 y según el sitio Whois, que es el que chequea dominios y ve a quién está registrado y demás, la gente responsable de este dominio es ZeniMax Multimedia, o ZeniMax no sé cuánto, que es la compañía padre de Bethesda Softworks, o sea que claramente es una alusión al... ¿cómo se llama esto? Al Fallout 4. Uh-huh. Sumado a esto, a que hace 2-3 días apareció un trademark del Fallout 4 en Europa, es como que todo va cerrando. Por supuesto que vamos a saber el 11 de diciembre si estamos en lo correcto o no. Y sí, veremos qué pasa. Todo apunta a eso. No hay... es fija. Veremos. Sí, es obvio. Pero bueno. Además, Next Gen ya está. Es la... como que sí. La pregunta es, ¿do you want to set the world on fire or not? Bien. Si fuera por mí, y, sí, sí, total. ¿Cómo era que decía la canción precisamente? You have a banana in your ear. No, ¿no? Ok, perfecto. Esa no. No, okay, pero te acordás. Bueno, entonces, la del, no nos acordamos. De Fallout 3, ¿no? No lo jugué. Va, sí jugué, pero cuando salí al mundo abierto dije... Bueno, una canción que tenía como de los años 30 o algo así, que era tipo... I don't want to set the world on fire. O algo así. Pero perfecto. Bueno, no importa. Bien, era una de las radios que escuchaba. Sí. Calendario, señoras y señores. Particularmente yes. La semana del martes 26 de noviembre, donde solamente tenemos un anuncio, un lanzamiento. Cosa muy tranqui, curiosa. El juego en cuestión es el Is Memories of Celzeta, mierda, okay. Para PlayStation Vita. Es un RPG y es todo lo que sé. Hasta ¿sabes ahí qué pasa, chabón? Esta semana, como ya habíamos mencionado, sale la Xbox, ¿no? Sí, sale la Xbox, sale la Play la semana que viene esta en Europa. Semana que viene, digamos. También tenés que sale el Mario y el Zelda. Ya está. Tipo, cualquier cosa que salga está destinada a no vender. A no vender jamás. Tipo, lo que importaba para Play 3, para Play 4 ya salió. Y hasta diciembre, enero no vemos nada más. Sí. Así que es lo que hay. Qué sé yo. Bueno, o sea, este juego se va a cagar de hambre, todo bien, pero... Y sí, además tengamos en cuenta que es para PlayStation Vita, no es la plataforma más popular del universo en este momento, pero bueno. Bien, eso ha sido todo por el Rapid Fire del día de la fecha. Y ahora nos vamos a ir al a la Main Quest. Ahí va. En la Main Quest, como ya habíamos comentado al principio de este programa, hoy no es lunes, nuestro día habitual de grabación, hoy es martes, día después del evento de PlayStation 4, el evento de presentación de PlayStation 4, y voy a leer literalmente de acá, del documento, porque dice: todos los detalles, la farándula, las promotoras, los jueguitos y nuestras impresiones sobre el evento, el hardware y otras yerbas. como la no comida. Así que vamos a arrancar por el principio de todo, ¿no? Vamos a arrancar por ejemplo, la organización. Cómo estuvo planteado, cómo estuvo plasmado el evento dentro del predio este de La Rural, que no me acuerdo el nombre particularmente, pero es un edificio que tiene un nombre. La Rural. Okay. Exacto. Al principio no había nada. Entonces Sony dijo... Habemos PS4. Y nada, se organizó este evento el día de ayer justamente a partir de las 6 de la tarde por la gente de prensa. Llegamos, estábamos ahí tomando solcito afuera, nos cruzamos con la gente de Aspev, los chicos de Checkpoint, gente de Por la Vida, amiga Delphi que es ex Prestars y alguna persona más. Yeso. Esperamos Yeso de Shinobi News. News. Un capo el pibe. Esperamos un toque, entramos sin mucho quilombo, la verdad. Muy buena la entrada, la recepción, digamos. Eso iba a destacar. Bastante eficiente comparado con la mayoría de los otros eventos que estuvimos yendo. Uh-huh. No hubo teatros locos como fue con el Last of Us, gracias a Dios. Y nada, entramos, nos dieron una remera muy linda que no nos entra a ninguno de los dos porque tiene esa costumbre de no darse cuenta que el promedio de la gente que... interactúa en de hecho, este medio, somos todos grandotes. Tengo una declaración pública que hacer: mi remera es una remera de mujer. Tranqui, bien. eso claramente es porque tu barba es muy femenina. Totalmente. Más, por favor. Pero bueno, yo le voy a cambiar la mía a Delphi para después cambiarle la de Delphi a Nikoko por su taza, porque me gusta más la taza que la remera. Perfecto. Pero bueno, no importa. Bien, y nada, la cuestión es que entramos, el evento arrancó unos pocos minutos después, no tuvimos que esperar demasiado, ya adentro nos atendieron muy bien, encontramos el lugar todo iluminado con acorde. Unos azules relocos de Aguante PlayStation, unas promotoras que a la puta, así... Zarpado. Perfecto, sí, muy bien. Tan puta, ¿no? En cuanto al display del lugar, la verdad que estaba bastante bien organizado porque tenías, una vez que entrabas, ni bien el centro del edificio estaba dedicado a filas de asientos que daban hacia un escenario principal con tres pantallas donde se hizo la conferencia, digamos, y se presentó la PlayStation 4 en Sociedad para Argentina y demás. Después, a la derecha, mirando hacia los monitores del escenario principal, a la derecha nuestra estaban las 30 y pico, 40 serían más o menos. Yo diría entre 25 y 30, sí, pero... Bueno. Entre 20 y pico y 30 y pico PlayStation 4, todas dispuestas en fila para con distintos juegos. Entre ellos estaban el Knack, por supuesto, el Killzone Shadowfall, el Need for Speed Rivals, el Battlefield 4, y había una o dos con el Assassin's Creed y una o dos con el Madden o NFL o no sé cómo mongo se llama. Para, por supuesto, probar la consola y demás. Y después del otro lado, del lado de la izquierda, estaba lo que era el Interview Lounge, que era donde se iban a realizar las entrevistas con, por ejemplo, Mark Stanley o con Juan Santiago. Mark Stanley, el vicepresidente y gerente general de PlayStation para Latinoamérica. Y Juan Santiago, el representante de PlayStation en Argentina. Uh-huh. Después, un poquito más atrás de eso, estaba lo que era el sector VIP para la prensa, que tenía dedicada una barra libre donde se podía amortizar la entrada que no pagamos en alcohol. Y sí. Por último, en la parte de atrás había una especie de recorrido que estaba bastante bien ambientado, tenía unas cosas alegóricas a franquicias de PlayStation, que estaba, por ejemplo, un lugar que se llamaba Servicio Técnico Cole, donde arreglaban cosas sí. eléctricas, entre comillas, y después del otro lado había como un escenario así medio Last of Us, una cosa medio posapocalíptica loca. Sí, eran boludeces. Sí, eran boludeces, pero que digamos ayudaban a la ambientación en general. Una música bastante tranqui, así punchy pero copada, mientras esperábamos y hacíamos un poco de sociales entre la gente. Después, por supuesto, arrancó la conferencia propiamente dicha, donde estuvo el clásico trailers y sí. Básicamente no hubo información que no supiéramos de mirar las noticias y las páginas pertinentes, lo cual me pareció a mí particularmente una oportunidad un poco despreciada, ¿no? En el sentido de podrían haber aprovechado y dar más data relevante a Latinoamérica, inclusive hasta hintearon a en el video, que uno de los videos que mostraron, mostraron varios desarrolladores de Latinoamérica y no contaron absolutamente nada sobre la experiencia de laburar con ellos o de qué forma eso está siendo incentivado, digamos. Sí. Pero nada, creo que el único dato que saqué nuevo, que no conociera, fue que el Flower va a salir en Vita. Y claro. Honestamente no sé si no lo conocía o me lo olvidé y fue como, ah, mira, va a salir el Flower en Vita. No lo estoy diciendo como una crítica muy negativa, lo digo simplemente porque... o sea, el evento al público tuvo... No estuvimos presentes, pero empezó a tener los mismos tipos de videos cuando nos estábamos yendo, ¿no? Sí. Y no me parece mal, pero digo, si vas a tener una parte que está dedicada a la prensa que dura como 2 horas, por ahí podrías aprovechar y contar algo más. Sí, capaz. Hablando puntualmente por ahí de lo que fue la presentación o la charla que tuvimos, la presentación, sí, de que dieron ahí en... previamente a poder probar las consolas, así como para hacer una breve recapitulación, hablaron un poco sobre la Play 3, sobre la PlayStation Vita, sobre que sí, somos los líderes y la, anunciaron que había llegado a la Argentina la PlayStation, la PlayStation 3 de 12 GB, que es como la Xbox Arcade de Sony, a 3.500 pesos, no me parece que sea... un precio super loco, sobre todo teniendo en cuenta que la Play normal, la Super Slim, que es la que está ahora, está a 4.500 o 4.800, algo así. Digamos que la garantía por ahí lo vale para las personas que están ahí nomás de la otra versión y de última le puedes cambiar el disco, ¿no? Sí, obviamente. Después anunciaron un bundle del Gran Turismo 6 con una consola de 250 GB. No anunciaron el precio al que va a estar disponible acá en Argentina, pero dijeron que el bundle va a estar disponible acá en Argentina. Uh-huh. Y después anunciaron lo que llaman ellos la colección de favoritos de PlayStation 3, que van a ser todos juegos que van a estar, digamos, rebajados en precio con respecto a la locura que son 800 mangos por un juego nuevo. Van a estar en 350 pesos, digamos, juegos como por ejemplo el Sonic Generations, el Borderlands, el Street Fighter 4 Arcade Edition, Metal Gear Solid 4. Digamos, los juegos que ya tienen un tiempo prudencial de estar en el mercado van a ser relanzados como, digamos, los greatest hits, pero con formato local, que son PlayStation 3 favoritos. Sí. La verdad que el precio es básicamente $60. Sí. Si hace la conversión, el precio nuevo de estos juegos, entre comillas, es el precio que salían cuando salieron en Estados Unidos. Yo puedo apreciar que hay costos de aduana y cosas. Y digo que quizás si... O sea, que no me parece mal, pero claramente denota que no tienen por qué no vender los nuevos a 450 en vez de 800, 700 pesos. Claro, sí. Ese tipo de cosas son las que me parece que son decisiones medio malas de parte de Sony, personalmente, sí. A mí. Después, para pasar rápidamente por lo último de la charla, bueno, como dijo bien Nico, estuvo un momento dedicado para los indies, muy breve, solamente se mencionaron los indies que están participando, los indies locales, digamos, de Latinoamérica, entre los cuales está Cube9 desarrollando, no sé si desarrollando o porteando o recreando. Sí, integrándole los aspectos free to play al Pain. ¿Cuál es el Pain? No lo conozco. Pain es un juego que es similar a Angry Birds, o sea, tiene una mecánica muy parecida, el hecho de que vos, en vez de lanzar pájaros, lanzas gente hacia edificios, casas, demás mampostería de una ciudad para generar la mayor cantidad de caos posible. O sea, es una mezcla entre Angry Birds y Burnout. Burnout en el sentido de tenés que lograr la mayor cantidad de daño posible y eso te permite ganar una medalla de bronce, de plata o de oro, y en base a eso avanzás o no de nivel. Y hacer piruetas en el aire con el chabón y ese tipo de cosas te suma más puntos que te permiten llegar a generar más caos eventualmente y así poder lograr. La verdad que lo probé muy poco, no puedo hablar mucho más sobre el Pain, pero en esencia es eso. Es una mecánica de Angry Birds mezclada un poco con el modo así de romper todo del Burnout. Okay. Y después, por último, también anunciaron PlayStation Plus, la llegada de PlayStation Plus oficialmente a Argentina, con todos los servicios que cuenta PlayStation Plus en otras partes del mundo, que son juegos con descuento, servicio de backup en el cloud, actualizaciones automáticas, la colección instantánea de juegos, entre los cuales van a estar para PlayStation 4 el Contrast y el Resogun, que son los dos juegos que van a entregar gratis para los usuarios de PlayStation 4. Después sí se volcaron puntualmente lo que fue la presentación de la PlayStation 4, mostraron la consola y hablaron por enésima vez del Watch Dogs, mostraron un tráiler, hablaron del Assassin's Creed nuevo, del Black Flag, y mencionaron al pasar los tres juegos de los que ya se conoce básicamente todo lo que hay que conocer, o por lo menos la información que tenemos disponible, que son el Keys of Shadowfall, el Infamous Second Son y The Order 1886. Así que bueno, eso fue digamos un resumen bastante rapidito de lo que fue la charla en sí, y ahora sí nos podemos dedicar a hablar de lo que fue la experiencia nuestra con la consola puntualmente, ¿no? Sí, para cerrar lo anterior, como dije, me parece que Sony, a ver, el evento estuvo buenísimo, muy bien organizado todo, por ahí faltó la parte de la comida que nos quejamos pertinentemente ya en nuestros medios internetiles. Pero nada, después hubo comida cuando nos fuimos, pasa que nosotros fuimos a las 6 y nos fuimos a las 10 y no había habido una puta gota de Morphy, digamos. Y está todo bien, no sé, no me calienta mucho. Pero el evento estuvo muy bien organizado, la verdad anduvo muy bien, muy copado como nos recibieron y todo. Y muy copada la distribución de las consolas y que tuviéramos tanto tiempo para probarlas también. Sí. Sí, ahora dicho eso, vamos a hablar de la consola en sí. Primero que nada, el control, man. Sí. El control. El control es algo que es muy cómodo. Es impresionante. Yo te juro, cuando lo agarré, fue tipo hizo ¡pac! Se acomodó solo en la mano. Y a partir de ese momento fue mágico. Fue mágico todo lo que pasó. Me sorprendió por sobre todo su liviandad. Es increíblemente liviano. Es liviano, pero es súper macizo. Sí, lo cual me recopa. Se nota que es compacto, o sea, que tiene, digamos, como que es así una sola pieza súper maciza. No es como un six-axis que lo levantás y es vacío totalmente. Claro, o sea, se siente robusto, pero a la vez liviano. Es muy raro. Después, bueno, el tema del D-pad. El D-pad, está bien, seguramente esas consolas eran 0KM, estaban recién sacadas de la caja, todo lo que vos quieras, pero el D-pad, boludo, yo pensé que no se podía mejorar el D-pad del DualShock, pero realmente mejoraron el D-pad del DualShock. Por ahí lo que tendría que haber hecho yo, que no se me ocurrió, honestamente, hubiera sido probar el Injustice que estaba ahí. Para probar justamente el D-pad y los botones en una situación de juego de pelea, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hablemos un poco de todo, ¿no? Dale. Teníamos el Killzone, el Battlefield 4, el Need for Speed nuevo, que no me sale, el Rivals. Estaba el Injustice, el NAC. Y el NAC. Y eso es básicamente todo. Ah, estaba el Madden. Que... El Madden y el Assassin's Creed. Sí, los juegos que mencionamos. No, el Assassin's Creed antes. No estaba. Estaba en una sola consola, pero lo sacaron y pusieron el Killzone. Ah, bueno, cuando yo fui no estaba. Claro. Todos putos. La cuestión es que yo quise ver el Assassin's Creed para ver la diferencia con la gen actual y no pude. Después el NAC lo estuve jugando. Sé que vos jugaste un nivel distinto al mío, que sí. Parecía ser más fácil. Yo debo decir que primero había un par de enemigos que con un solo hit te mataban. En el nivel donde yo jugué. Uh-huh. Y estuve escuchando bastantes cosas de que el juego era bastante desafiante de esa forma, ¿no? Lo que sí noté, como te había dicho, es que la mecánica principal del NAC es a nivel, digo, defensa, ¿no? La forma de evitar que te peguen es evadir. Esquivar, no defender ni hacer parry ni nada. Entonces, en ese sentido se vuelve de a poquito medio twitchy el juego, como que tenés que estar muy atento y timear muy bien las cosas. Sí, depende directamente de los reflejos, básicamente. Sí, escuché una vez que era como un God of War para nenes y es muy probable que sea una analogía bastante correcta, digamos. Sí, por lo poco que jugué, está bien que yo por lo menos yo lo arranqué de cero al juego, uh-huh. O sea, arranqué desde el principio del juego, y lo bueno que tiene es que los tutoriales no son invasivos, eso es algo que me pareció bastante copado, o sea, no es que te detienen la acción para decirte, con este botón haces tal cosa, claro. Con este botón haces tal otra, simplemente cuando vos estás corriendo, por ejemplo, y llegas a un lugar donde no podés avanzar, tenés que saltar, te aparece el botón de la X arriba del personaje flotando y nada más, y vos apretás la X y saltás. Si perfecto. Tenés que hacer un doble salto, te aparece dos veces. O sea, te aparece la X y arriba otra X más. Entonces, con eso te van enseñando los comandos. Y después, por ejemplo, para enseñarte cómo evadir, se pone todo el mundo en slow motion. Y mientras está viniendo el tiro hacia vos, te aparece un análogo derecho sobre el personaje y se mueve hacia cualquiera de los costados. Sí. Pero entonces, bueno, digamos. Perdón, ¿no? Sí. Pero volviendo a hablar, digamos, de la consola. Que sí, es la sí, sí, hablemos de la consola. El juego en particular en NAC se veía muy bien a nivel efectos visuales. Se le notaba mucho, igual que algunas cosas eran bastante, no te digo low poly, pero digamos... simples. No eran así súper teselados hasta la sí, concha. Sí, geométricamente el juego era bastante simple, bastante... sí. Plano no en el mal sentido, plano en el hecho de que no había mucha, como decía Nico, mucha tessellation. Tessellation es el efecto ese que hace que todo tenga, digamos, volumen y forma de corrugado, de irregularidades, etcétera. Sino que es todo bastante plano. Sí. El tessellation en sí, digamos, le sube mucho la complejidad del modelo 3D sí. En el momento para mentirle una calidad resarpada. Pero bueno, la cuestión es que el juego en sí tiene justamente muchas partículas en pantalla, tiene animaciones muy fluidas, corre a 60 clavados, sí. Vos golpeás al enemigo. ¿Vos lo viste? ¿Vos viste slowdowns? Sí. Bueno, yo no vi ninguno, en el otro nivel al menos. Y había por ahí menos efectos de láseres locos y cosas, pero tenía una iluminación dinámica bastante zarpada. De cualquier forma, bueno, yo no noté ningún slowdown en la parte que jugué. Golpeabas enemigos y sus armaduras se caían a pedazos. Sí, con física bastante adecuada y copada. Reflejos, luces, sombras, dinámicas por todos lados, proyectiles por todos lados. O sea, muy, muy lindo tech demo, digamos. El juego en sí me pareció bastante divertido, pero la verdad, jugar los 5 minutos no me dice mucho. El arte, o sea, convengamos que también el arte por ahí no ayuda demasiado a poder explotar todo lo que, digamos, la potencia del hardware, por el hecho de que el mismo arte del juego es bastante simplista, es sí. Caricaturesco, tirando a lo que puede llegar a ser, no sé, un Pixar, claro, o un... tiene como un engine y una iluminación... más bien realista, más bien fotorrealista sobre objetos que son medio inanimados, digamos, y algunos inanimados también. Pero los orcos y eso que había en el otro nivel estaban bastante bien también. Sí, pasa no, que obvio, pero no eran realistas, no veías como, no sé, súper capas de piel moviéndose y cosas así re locas. Claro, para eso, digamos, para un poco más hacer un análisis un poco más técnico y para hacer un poquito de demostración de que es, entre comillas, capaz la Play 4, estaba, por ejemplo, el Killzone Shadowfall, que sí. La verdad, visualmente es bastante impresionante. Sí, yo dije, y aunque hoy en el laburo, por ejemplo, cierta persona que te había mencionado me decía que no, una persona muy fanática de llevarle la contra a la gente, que te mencionaba, ¿no? No vamos a decir el nombre, pero esta persona, yo le digo que el Killzone es el FPS con más detalle que vi, básicamente. Ajá. Y se me ponía en pelotudo, a propósito, ¿no? Medio jodiendo, ¿no? Pero se me ponía en pelotudo la Master Race es intocable. Y yo nunca dije que no, pero a mí me pasa que cuando pongo un FPS al mango, noto que hay modelos 3D que están hechos para con bajos polígonos para soportar máquinas inferiores, digamos. Claro. O más viejas, por así decirlo. Y cuando vos tenés una consola nueva, vos puedes explotarla tanto como te deje tu conocimiento de la consola, sin limitaciones, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces yo hoy No vi un juego que se vea tan bien como el Killzone en PC, como shooter al menos. Entonces me parece re adecuado lo que dije. O sea, realmente yo no vi... el último Battlefield no lo jugué, la verdad. Pero pero el mismo Battlefield 4 que estaba ahí en la Play 4 no se veía tan bien. Y se veía de las pelotas también. Sí, sí. Pero el Killzone se veía increíble. Con respecto a puntualmente una cosa que quiero mencionar antes de que me olvide sobre el Killzone y sobre un detalle del control con respecto al Killzone, el uso que hace del touchpad en el Killzone, porque el DualShock 4 trae también un touchpad que además es botón, o sea, uno lo puede apretar como si fueran los análogos, se aprieta hacia adentro y es un botón también, además de ser touchpad, y la verdad que la respuesta que tiene y la sensibilidad que tiene es impresionante el touchpad ese. Sí, yo la verdad no lo pude usar nada porque no había jugado la parte del Killzone que te explicaba cómo mierda hacer nada y estaba medio jugando así a ciegas. Claro. Lo que jugué me pareció más que adecuado. Los gatillos se sienten como los dioses en este control de mierda. Los botones, aunque voy a extrañar en el Metal Gear, que es el único juego en la vida que hacía uso de presión. Eso, no tienen presión variable, así que es un... Pero tienen esa nueva sensación de un clic que es hermoso. Un clic de botón de tipo, si juego un juego de pelea sé que estoy apretando este puto botón. ¿Entendés? Sí, sí, posta que sí, eso es muy bueno. Lo comparas con el de Xbox y el de Xbox está como hace billones de años luz. Me gustaría probar el de la nueva Xbox, pero no va a pasar que me compre ese. Me voy a comprar un DualShock 4 de acá a la China y la chupan todos. Es increíble, es súper, súper grosso. Todos los botones están buenísimos, las palancas están muy bien. Sí, los análogos funcionan muy bien. Y realmente escuché, me sorprendió que el funcionamiento de los análogos funcionan muy bien. Estaba escuchando hoy Axe Factor y hablaban justamente de la precisión que pueden lograr con el control, que Tony le había dicho a Brent que como ávido jugador de FPS, que estaba muy impresionado con el nivel de precisión que tenía el control. Sin sacrificar, claro, sin sacrificar la velocidad, digamos, bien, de girar, lo cual lo tomo como un buen testamento viniendo de gente que respeto en la industria, ¿no? Sí, y después, nada, realmente hablando de las features y eso, estuve viendo videos de esta misma gente de Big Battle Axe y Axe Factor. Yo quiero comentar un poquito, digamos, porque además de lo que son puntualmente los juegos que probamos, yo por lo menos salí un toque al menú, intenté probar el menú y demás. Uh-huh. Primero me sorprendió la velocidad de la navegación del menú, digamos, lo que es el sistema operativo de la PlayStation. Sí, la verdad que es al toque. Impresionante, o sea, la aumentaron exponencialmente, no sé, un 6000%. Siento con respecto a lo que es el XMB. Uh-huh. Me dio la impresión de que no es tan complicada, o sea, no está tan sobrepoblada la interfaz a lo que terminó siendo la interfaz de la Play 3, por el hecho de que no estaba pensada para ser escalable. Sí tiene cierto legacy con respecto al XMB, de que todo está ordenado en dos ejes, básicamente. Tenés un eje horizontal y un eje vertical, por el que vos, digamos, te movés entre los menús principales en un eje horizontal. Y después tenés las opciones en forma descendente de ese menú. O sea, eso, digamos, lo mantienen. Pero lo que más me sorprendió puntualmente fue la velocidad de respuesta de todos los comandos y demás dentro de lo que es la navegación del menú. Y digamos, en principio, la simpleza con la que se ve. Tampoco me puse a super investigar todo el sistema operativo, así que eso por ahí lo puedo hacer una vez que me la compre y diga, sí, perfecto, ok, ahora entiendo. Pero bueno, en principio, digamos, el breve pantallazo que me dio, la verdad que se nota que hay una mejora con respecto al XMB. Y la verdad que, no sé, yo no pude jugar mucho con los menús yo mismo, pero lo que vi cuando estaba al lado tuyo, básicamente, me pareció súper increíblemente responsivo, digamos. Y realmente... Se nota que la consola no estaba siendo muy presionada para hacer eso, ¿viste? Mm. Switchear del juego al menú y sí, eso. Sí, sí, eso fue casi instantáneo, es impresionante. Y nada, y en los videos estos que estuve viendo que mencionaba antes, los tipos estos setean el canal de Twitch y al toque le ponen entran al juego y le ponen streamear, ¿viste? Sí. El juego se pone en una ventana un poco reducida y tenés a la derecha la cantidad de personas que te están viendo y un par de datos así, y abajo ves un stream de chat, ¿no? Nice. Y con el micrófono de la cámara y su cámara, que se la compró el chabón, podía tranquilamente empezar a grabar y tener el picture in picture y toda la bola. Yeah. Así de una. Y dicen que andaba genial. Por ahora se sabe que no se puede hacer el... no se puede cachear el video, no se guarda. Sí, no se guarda como acá en Twitch. Lo tienen que arreglar eso. Lo tienen que agregar como feature, digamos. Pero realmente dicen que anda joya. Y el video ese fue grabado el día del lanzamiento. O sea, un momento que puede asumirse que la carga de servidores sería bastante alta, digamos. Sí, de hecho, lo que dijeron en el día del lanzamiento fue que no se cayó PlayStation Network, ni hubo problemas de conexión, pero sí hubo una notable baja en lo que era este ancho de banda, etcétera, etcétera, sí, por el tráfico lógico, ¿no? Sí, yo el otro día que me acordé de los DLCs del Rising y eso que no los había bajado, me metí y la verdad que estaba tironeando un toque ahí, pero... Pero bueno, nada, están distribuyendo la carga muy bien, no se cayó nada, digamos. Y bueno, y dice que andaba todo joya de una, inclusive aparentemente se puede con el headset que viene, que es muy, que es simplemente un auricular mono y un microfonito, viene con un enchufe que puedes enchufar directamente al control, ¿no? Sí. Y dicen que la calidad del micrófono es muy buena. O sea, el tipo está usando eso para streamear y dice que y para mandarse mensajes de voz que hay también ahora. Ajá. No sé si la 3 tenía, pero bueno, hay, ¿no? Sí. Y dice que cuando escuchó uno de los mensajes que mandó no podía creer lo bien que sonaba. Lo cual habla muy bien de la calidad del headset ese. Y inclusive, como dato así aparte, hoy mencionaba en el podcast de ellos que cuando jugaba al Killzone encontró uno de estos audio logs que hay en tantos juegos, ¿no? Uh-huh. Y dijo, seguro ahora me tengo que quedar parado en un lugar como un boludo para escucharlo. Dice que empezó a salir por el parlantito del control y le dejaba seguir para adelante. O sea que si tenés enchufado el cosito, te sale por la oreja. O sea, una boludez de diseño recopada del Killzone en particular, ¿no? Sí. Que aprovecha las features de la consola, ¿no? Sí, obvio. Otras cosas que hay del sistema operativo que pude ver en esos videos. Estas son cosas que no pudimos experimentar en el evento, por eso las digo ahora, ¿no? Porque ni siquiera había cámaras en el evento realmente como para probar esas. Pero bueno, con la cámara y el aparato, el control, se puede usar, que no sé si no se pueda con el giroscopio solo quizás, pero se puede usar como cursor el control dentro de del menú para poder tipear apuntando, digamos, a las letras en vez de usar la flechita o la palanquita. Y dicen que es bastante intuitivo y muy preciso. Y también, como va a tener esta aplicación de PlayStation para mobile, vas a poder conectar el móvil y escribir con eso. Lo cual es súper copado para cuando necesitas mandar un mensajito o algo, que es una verga. Sí, boludo, totalmente. Así que para invitar a la gente a jugar con vos y después acordarte que sos un antisocial de mierda como nosotros, está buenísimo eso. Total. Pero bueno, para buscar juegos en la PlayStation Network o lo que sea, está copado. Sí, obvio. Así que nada, tiene, digamos, muchas features a nivel sistema operativo bastante copadas. También escuché que anda muy bien el reconocimiento de voz para las cosas, que es una boludez, digamos. Pero, digamos, vos le decís play Killzone y te abre el Killzone. Y anda con el microfonito que te viene en el headset y no necesitas comprarte la cámara. Así bien. Que Microsoft la tenés adentro. Grosso. Y claro, o sea, en esas cosas, digamos que le pusieron muchísimas fichas al sistema operativo, que es lo que más le costaba la Play, pero siempre enfocándose en la parte de gaming, me parece, que es la que más fuerte tenía la Play 3, ¿no? Sí, obvio. Entonces, Me parece que están tratando de agarrar lo mejor de lo que ya tenían y agregarle lo mejor de lo que tenía la Xbox. Y me parece que les está yendo bastante bien, así que... Te digo, me fui con una muy buena impresión de la máquina. Obviamente me ayudó ver todo esto en internet porque hay cosas que no podíamos ver ahí. Sí, es verdad. Personalmente, como dije, el evento me gustó mucho. Chupi, minitas, control, consola, los pibes. Fuimos después a comer a McDonald's, buena onda, con los chicos de Aspev y de Checkpoint. Y estuvimos ahí... opinando un rato. De hecho, los de Checkpoint se habían ido. Lástima que no pudimos. Pero fuimos con los de Aspev y estuvimos y hablando. Estaba Lautaro también. Lautaro, es verdad. Que nunca me puedo acordar de su página, pobre pibe. Pero es un capo de la vida y le mando un saludo. Yo sé que nos escucha. Sí, verdad. Lautaro, y, sos un grosso. Y sé que no le gusta Doctor Who o que hincha las pelotas con eso. Pero este capítulo 50 aniversario sale el sábado, ¿eh? Y voy a seguir hablando de eso, jodete. Bien. Pero bueno, nada, la verdad un evento que me parece más que copado y como decía Guillote, es muy muy lindo ver que nos tienen en cuenta para la salida de una nueva generación, ¿no? Una lástima que Nintendo desaparece y que Microsoft no está haciendo nada tampoco. Sí. Hasta donde yo sé, al menos no hay nada de Microsoft. No, por ahora no hay anunciado nada para la nueva generación de Microsoft en la región. Un digno evento de una presentación de una consola. La verdad que, digamos, viendo... Nosotros que estamos acostumbrados a ver a través de streamings y demás eventos de presentación o inclusive conferencias en otros lugares y demás, la verdad que no tiene nada que envidiarle a lo que se ha hecho en otras partes del mundo. Así que por ese lado creo que por lo menos Sony entiende y va por el buen camino. Sí, la verdad que bueno, o entiende o vieron platita en nosotros, pero cualquiera de las dos en este caso nos sirve. Sí. Estaría bueno que vieran menos platita en nosotros, así bajaran algunos precios, pero pero bueno, nada, la verdad que es lindo ver que una empresa tan grande se pone a filas y tiene mejores pantallas que cierta otra empresa que es maligna y no importa. Pero bueno, yo diría que eso fue todo, no sé si te quedó algo por decir. No. Yo solo sé que quiero un puto control de esos y están solo en pre-order y carísimos acá, a menos que vayas a Sony Style, que es el único lugar que los tiene. Así que vamos a tener que ver cómo mierda hacemos. Pero sí, bueno. Totalmente. Pero sépanlo, DualShock 4 es la posta para jugar en PC, por lo menos hasta que salga el Steam Controller. Después vemos. Pero bueno, esto ha sido una especie de review del evento del lanzamiento de la PlayStation 4 en Argentina y espero que les haya gustado. Y ahora nos vamos a nuestra última sección del programa, que es como siempre el Special Move. Aquí estamos en el Special Move que dice: aguante la tecnología, las nerdeadas y la concha de tu madre, All Boys Edition. No sé por qué, pero evidentemente algo tiene que ver con la tecnología de lo que vamos a hablar, ¿no, Nico? Sí, yo porque vi que ibas a compartir vos y yo tengo otra cosa y dije, vamos las pibes con el aguante la tecnología, las nerdeadas y la concha de tu madre, All Boys Edition. Perfecto. Así que, bueno, tengo acá para recomendar algo más bien para developers, ¿no? Para gente independiente que le gustaría hacer jueguitos, que es el Sprite Lamp, que le agradezco a nuestro amigo Emi Carmón por pasármelo. Es una locura de software que permite, esto va a ser medio técnico, chicos, permite que un artista con un medio digital de dibujado, ¿no? Genere un light map o mapa de luces, digamos, medio abstracto de cómo se verían las luces y sombras de un objeto únicamente, ¿no? Poner solo la parte iluminada y solo la de sombra, pero sin los colores, solo las líneas que de dónde reflejaría o produciría sombra o luz. Y lo pones desde distintos ángulos, ¿no? O sea, cómo sería si le apunta la luz desde la izquierda, la derecha, arriba o abajo, o cosas así, con un mínimo de 2 y un máximo de n, vos podés producir un mapa de luces complejo que este software interpreta y crea lo que es denominado un normal mapping, ¿no? Uh-huh. Que es esa técnica ya milenaria de que salió en la Master Race hace mucho tiempo para iluminar nuestro camino, en la que los modelos 3D, por ejemplo, con relativamente bajo poligonaje, pueden mentir una cantidad bastante importante de detalles a través de la iluminación sobre sus texturas, ¿no? Exactamente. Entonces, solo porque tiene esta especie de cosa que dice este cacho de textura debería de reflejar la luz así, vos puedes decir que el objeto tiene una iluminación compleja, aunque es un plano chato, por así decirlo. Esa es la mejor forma que tengo de explicarlo sin dibujarles nada, ¿no? O algo así. Así que esto permite, ¿qué es lo que permite? Que uno haga eso, pero con sprites 2D. O sea, un juego 2D podría tener iluminación dinámica realista, sí. Bastante realista. Obviamente hecha a mano por un artista, lo cual lo haría hasta más interesante todavía que algo 3D, porque lo 3D es generado automáticamente y no se puede... O sea, uno puede jugar con eso, con los shaders y eso, pero sigue siendo hecho totalmente así automatizado, ¿no? Claro. Esto uno tiene la libertad artística de pintarlo como se le cante el orto. Y nada, realmente el resultado final que muestran en el video es una locura. Es obviamente un Kickstarter esto, no sé si ya lo mencioné. Pero nada, se puede ir a Kickstarter y por una cantidad de plata relativamente baja se puede obtener una copia profesional de este software. Relativamente digo porque es un precio de software profesional, pero es bajo. Es $80, si no me equivoco, el precio para la mejor versión, digamos. Uh-huh. Y bueno, lo recomiendo porque alguna de la gente que nos escucha, sé que son developers, son poquitos, pero creo que muchos somos entusiastas de la tecnología, así que me parece copado que se puedan chusmear estas cositas. Y de paso les damos una visión al tipo de cosas que nos gusta saber a nosotros, ¿no? Totalmente. Eso. Bueno, yo por mi parte traigo el momento nardo de nuestra sección de Special Move, porque esto lo vi, creo que lo compartió, si no recuerdo mal, o lo compartió alguien en Aspep Gamers o pegan el palo. Pero bueno, la cuestión es que estoy hablando de un digital paper o un papel digital creado por Sony, de tamaño A4, o sea, tamaño carta. Y realmente cuando lo vi no podía creer lo que estaba viendo, literalmente. O sea, es como una especie de Kindle. O sea, la pantalla es muy parecida a lo que es el Kindle, pero es del tamaño de una hoja A4. Es flexible, la batería dura como 3 semanas del aparato este. Y te permite escribir, borrar, cambiar de página. O sea, es básicamente como un notepad, pero totalmente digitalizado. Y tiene memoria para poder meterle cosas adentro y demás. O sea, literalmente vos podrías crear, por ejemplo, no sé, tener... Es como un cuaderno de una hoja que es todo digital. Claro, exactamente. Y realmente me voló la cabeza, es tipo... Holy shit, boludo. Science. Sí, sí, mal, mal. No sé. Bueno, voy a dejar el video de YouTube para que lo vean porque realmente no... O sea, mucho más no puedo explicar porque realmente es algo que se tiene que ver para poder entender qué mierda es lo que está pasando. Algo que sí se nota y que creo que es algo que todavía hay que laburar bastante es en la velocidad de respuesta que tiene la pantalla a la hora de uno escribir. Porque sí se nota que cuando el chabón está escribiendo, sí, el trazo tiene cierta latencia con respecto a cuando uno dibuja sobre la pantalla. Entonces creo es que por ahí. Desconcertante. Sí, eso es lo que me pasa a mí. Me da la impresión de que te debe distraer un poco hasta que te acostumbras. Pero creo que a medida que se vaya mejorando la tecnología de procesamiento y todo se puede ir achicando, porque Japón es básicamente el único que puede crear computadoras que procesan como el cerebro humano y meterlos en la uña de una persona. Creo que se va a llegar al punto donde va a ser totalmente indiferenciable de un papel normal, y de hecho no me extrañaría que sea también del ancho de un papel normal, o sea, de nada. Y y bueno, eso, la vida, nada. Japón, piensen esto, es Japón más tecnología, más papel, pero no. Claro. Eso. Bueno, si te parece, ahora digo los medios de contacto. ¡Adelante! Primero quisiera decir dos cosas. Sí. Uno, perdón porque hoy estuve bastante mogólico y le pifié muchas cosas que dije. unas semanas muy largas, como vengo mencionando, ya van a pasar. Y dos, vos estuviste, que no lo mencionamos, pero en un interview lounge, ¿no? Estuve, En el evento de PlayStation, que se recoparon en hacer esa parte del evento, que por cierto es una parte que nos pareció particularmente copada. Uh-huh. Y estuviste ahí con Guillo de Aspev y con Dieguito y Seba estaba también, ¿o no? No, Seba Cutuli estaba esperando afuera, okay, porque solamente pasamos los que teníamos los grabadores en nuestras manos. Eso. Ya salió en Aspev la nota transcripta, nosotros la vamos a sacar también porque tuvieron una entrevista conjunta todos ustedes. Y le agradecemos también a EXO que nos pasó algunas fotos del evento con su cámara super mágica. Y le aprecio mucho haberlos visto a todos nuevamente, aunque ya los había visto el sábado. Es muy lindo compartir estos eventos con ellos. Y realmente estuvo de las pelotas poder conocer una nueva consola de esta forma. Y nada, ojalá hubiéramos podido, hubiera podido yo particularmente, mejor dicho, ser más elocuente y correcto en la forma de decir las cosas hoy. Pero bueno, la posta es el control, vamos los pibes, los juegos están buenos y ahora sí. Si tienen opiniones, feedback, cosas para pedirnos que hablemos, como que discutamos, como dije al principio del programa... si quieren hablar sobre los juegos que estuvimos jugando, sobre la Play 4, sobre lo increíble que es el control, sobre dónde están las fotos de las minitas que no sacamos ninguna, o lo que sea, pueden contactarnos en contact@spreadshotnews.com, pueden ir a facebook.com/spreadshotnews y comentar en el post del programa, pueden ir a spreadshotnews.com o .com.ar y hacer lo mismo justamente. Recuerden que pueden suscribirse en iTunes o en nuestro feed de la página, que es spreadshotnews.com/podcast, o nuevamente ahora, no nuevamente, sino estrenando. A partir de ahora, sí, de forma nueva, digamos, o sea, nuevamente, en iVoox se pueden también suscribir a ese feed y escucharnos a través de ese servicio si es de su preferencia. Y también tienen, como siempre, nuestro Twitter de Guybrush Rule para sacar ofertitas y juegos baratitos, vamos los pibes, para PC. Y nuestro canal de YouTube, que hoy en día está vivito y coleando como nunca. Así que por favor pásense, coméntenos, díganme si quieren su nombre para ser totalmente masacrado en la playthrough del XCOM Enemy Within. En la forma más violenta y probablemente estúpida posible. Perfecto. Así que eso. Yo voy a ver si junto un par de neuronas haciéndome un café. Y ese es el fin de mi aporte al capítulo. Perfecto. Bueno, yo lo único que voy a decir es que este ha sido un nuevo capítulo de este popurrí de pensamientos incongruentes que en algún momento hemos denominado en llamar, y nunca mejor dicho que hoy, popurrí de pensamientos incongruentes, Spreadshot News Podcast, y nos vemos la semana que viene, muchachos. Quiero café. ya te libero. Sobre todo por el hecho de que me estoy meando, por el hecho de que siempre tomo agua. Ya después de una hora y casi 50 minutos de estar sentado en la silla, digo por la charla de Skype, de un punto en que la digestión se produce y hay que Llegó el trick of the water in the mess podcast. Bueno, eso.